Buenos días, esto es Stiocast. Stiocast, pero casi. Hoy, si os parece bien, trataremos de las idas y venidas y de la relación que tuvimos durante mucho tiempo entre dominicanos y españoles. Hoy vamos a hablar de la República Dominicana, idas y venidas de sus hermanos españoles. Un poco de nuestra historia común. Si os parece bien, comenzamos. Bueno, lo primero que debemos de decir es que la isla de Santo Domingo está dividida en dos estados. Uno es Haití y el otro es República Dominicana. En este estilo car vamos a referirnos como Santo Domingo, ya que es el término de la época. ¿Qué ocurre si al principio todo era un mismo territorio español conocido como la isla de Santo Domingo? ¿Cómo se produce esta división entre Haití y Santo Domingo? Ocurre que en el entorno del siglo XVII, la parte que hoy conocemos como Haití era refugio de piratas, en su gran mayoría de procedencia francesa, aunque no único. Y ante la incapacidad de lidiar con ellos, las autoridades españolas lo que resolvieron era ceder el territorio a los franceses. Ya que no podían con ellos, pues se lo vendieron y se lo cedieron y dijeron, administradlo vosotros. Claro, esto dio ya una primera división en un mismo territorio pequeño, que es una isla, entre dos concepciones un poco diferentes, que se traducirían, por ejemplo, de una forma muy evidente en lo económico y que tendría sus repercusiones sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez fue su territorio, una vez fue colonia francesa, la zona del estado de Haití se llenó de una mentalidad de plantaciones de algodón de azúcar. Es decir, los colonos franceses resolvieron llenar su territorio de plantaciones de algodón y para ello tuvieron que importar grandes cantidades de hombres negros a los que sometieron a esclavitud para trabajar estos territorios. Ojo, aunque en menor medida la zona española también tenía esclavos, pero ellos se enfocaron mucho más en ganadería y en autoconsumo y en autoabastecimiento de los campos, no en grandes plantaciones de algodón. De esta suerte, a finales del siglo XVIII, el número de esclavos de Haití se aproximaba al 500.000, en tanto que los de Santo Domingo no llegaban a 15.000. Esto dio ciertas desigualdades. Era más rica, por ejemplo, Haití que Santo Domingo, pero también era verdad que había una mayor afluencia de esclavos fugados, los llamados cimarrones, que se cruzaban la frontera para irse a territorio español. Insistimos en que sí existía la esclavitud de negros en el territorio español de Santo Domingo, pero en mucha menor proporción. Y dices, ¿y por qué se van los esclavos de un territorio a otro? Pues en sus propios testimonios cuando eran capturados, porque eran mucho mejor tratados o eran mejor tratados en territorio español que en territorio francés, que era más de desollarles las espaldas. Esto ocurría así a pesar de que había largas temporadas en que los gobernadores de dominicanos, ya fueran de Haití, ya fueran de Santo Domingo, pues se ponían de acuerdo, como el Pacto de Familia de 1761, en devolverse sus propiedades humanas, que es el concepto de aquella época. Estos esclavos son míos, me los tienes que devolver. Si tenían los papeles que podían demostrarlo, pues se devolvían los esclavos a su legítimo propietario. Esto, por duro que suena, es que era así en aquella época. Sin embargo, en 1764, el Consejo Español de Indias dictaminó de forma taxativa una diligencia que decía, resuelta en la Real Cédula del 21 de octubre de este año, de 1764, que los fugitivos de otros países eran libres en el momento en que pisaban territorio español. Es más, les animaban a que atraerlos suavemente mediante buenas palabras, para que llevaran pues los valores de la época, una vida cristiana y productiva. Esto naturalmente crearía grandes tensiones entre el gobierno haitiano y el gobierno de Santo Domingo. En 1791, los esclavos haitianos hacen su revolución. No empezó tanto con unos cuantos cientos de miles, sino con unos cuantos cientos a secas, encabezados por un tal Toussaint Louverture. No era un esclavo, sino un liberto. Y no exigían tanto la manumisión, sino un mejor trato y que se respetara la religión católica. Consiguió hacerse con un pequeño ejército de negros, digo esclavos, para luchar por su libertad y con este objetivo se puso al servicio del rey de España. Pero aquí hubo una desdicha, una desgracia, una traición por parte del rey de España, y es que no aceptó este ejército, sino que en 1794 decidieron devolverles a la condición de esclavos, incluidos a este general. Es decir, los rechazaron. ¿Qué ocurrió? Que naturalmente Toussaint y su ejército se fueron de nuevo a ponerse al servicio de la bandera francesa. Los tiempos van pasando muy rápidamente en esta época. Estamos en 1793 y se produce la abolición de la esclavitud. También para todas las colonias francesas. Y eso cambia los roles de esclavistas y libertadores. Porque si hasta entonces Haití, con medio millón de esclavistas y bastante malos tratos, quedaba en evidencia como el malo de la película frente a la parte de República Dominica, frente a la parte dominicana de Santo Domingo, de española, con muchísimos menos esclavos y con mejor trato, ahora es al revés, ahora son solo la parte hispanohablante, la parte dominicana, la parte española, la que conserva a los esclavos. Además, el asunto se complica porque en 1796 Carlos IV, intentando hacer las paces en Basilea con los franceses, con la ya República Francesa, les cede la parte española de la isla. Los dominicanos no lo aceptan, ni siquiera los propios esclavos, que no veían con buenos ojos la idea de mezclarse con los chicos de Haití. Las cosas se van a complicar aún todavía más. Y vamos a volver a dar otra vuelta de roles. Porque ocurre que en 1803, Napoleón, nuestro famoso Napoleón Bonaparte, deroga la abolición de la esclavitud. Es decir, dice que la abolición de la esclavitud la tacha y hay que devolver las cosas a sus antiguos fueros, probablemente por los problemas e intereses económicos y políticos que dejaría con todas las colonias, que vivían en gran medida de la economía de esta esclavitud de plantaciones de azúcar. ¿Qué ocurre entonces? Que se dice que muchos antiguos esclavos, ahora libertos, vuelvan a su antigua condición. Muchos se rebelaron y así ocurrieron algunas matanzas, sobre todo las famosas matanzas de Haití, el famoso genocidio de la Revolución de Haití de Santo Domingo, donde dicen que mataron a más de 10.000 dominicanos. Una historia crudísima de crueldad despiadada y absurda, de sangre y de guerra, en la que se caracteriza de genocidio porque es que asesinaban a todos los presos, arrasaban las aldeas enteras, desmembraban, aplastaban bajo los caballos, unas cosas realmente horribles. Hubo muchísimos muertos, tal, y los dueños de esclavos, entonces la parte española, volvieron a ser vistos de nuevo como buenos, porque a fin de tratas trataban mejor a los esclavos y no hacían estas masacres, mientras que los otros eran solo masacre más masacre. La primera reincorporación de esta parte dominicana a la bandera española, a la corona española, se produce en 1808, cuando tras la rebelión en Madrid contra Napoleón Bonaparte, contra la invasión francesa y aquel famoso 2 de mayo, los dominicanos optan por declararse nuevamente súbditos del rey de España, Fernando VII, para algunos el rey Felón, para otros el deseado. A esa época de la historia se le llama la historia de la España boba. Duró hasta 1821 y es que fue muy dura para los dominicanos porque tuvieron que ir defendiéndose de las invasiones de Haití y apenas contaban con ayuda militar de España, que ya tenían bastante con lo que les tocaba, tanto en la península, en la zona europea. Recordemos, estamos en plena guerra contra, están en plena guerra contra la Francia napoleónica, como en la zona de las Américas continentales, donde están las guerras de la independencia. Total, que en 1821 los príncipes de Santo Domingo optan por pedir la protección al naciente Estado de Colombia y proclamarse un Estado independiente. La cosa no dura mucho. En un par de meses, los haitianos invaden de nuevo el estado y lo mantienen sojuzgado hasta 1844. Lo sometieron a un proceso sistemático de haitinización, con cuyo fin abolieron la esclavitud en 1822, para seguidamente pedir al gobierno de los Estados Unidos que enviara a sus libertos de la guerra, sus libertos al Santo Domingo español para que fuera racialmente tan negro como Haití y desapareciera cualquier diferencia. Esto no provocó solo que huyeran la mayoría de blancos de origen español, sino también la mayoría de los mulatos. Este propósito de racialización, este propósito de homogenización de una sola raza en la isla, se ve también se infiere también de la legislación que respaldaba el gobierno de la época, en la que las autoridades haitianas prohibían a cualquiera que no fuera negro ocupar cargos públicos y poseer bienes inmuebles. Claro, esto crea una cantidad de ciudadanos de segunda, que es como una vuelta de tuerca a lo que había antes. Antes, los amos son los blancos y tienen su sentido de la propiedad y tal y cual, y los negros son ciudadanos de segunda. En este caso la cosa va cambiando. Tenemos a los negros que están como ciudadanos de primera y a mulatos, mestizos y blancos como ciudadanos de segunda. Esto urde un levantamiento en 1843 que se fragua entre blancos, mulatos y también los negros, que lógicamente no estarían de acuerdo con este orden de las cosas, que es que no es asunto de razas el creer en la igualdad de todos. Triunfan. Y de este modo nace la República Dominicana en 1844. Pero hay que decir que los gobernantes no lo hicieron bien. El principal, un mulato de nombre Pedro Santana, desarrolló una política, quizás aterrado por lo que creía conocer, contrarrevolucionaria, en lo que entendía por revolución en la Revolución Francesa, y por tanto de las ideas liberales que para él trascendían de ahí. También contra los negros dominicanos y haitianos, a quienes había visto perpetrar las famosas matanzas y masacres del genocidio de Haití, en el que son masacrados más de 10.000, entre 10.000 y 15.000 dominicanos, aplastados por caballos, pasados por las armas, presos, pueblos arrasados enteros. Habían visto en demasiado poco tiempo demasiada sangre levantisca. Y esto crea pues una serie de aversiones y una serie de prejuicios. A este mal hacer del gran gobierno del mulato Pedro Santana se unen los grandes problemas que tenía con las pretensiones, con las invasiones de Haití constantes para anexionarse al territorio de Santo Domingo y las ambiciones norteamericanas de la nueva nación pues en las zonas cercanas a su propio territorio, Cuba, Filipinas, Santo Domingo. En un nuevo intento haitiano de invasión en 1858, Santana opta por pedir ayuda militar al gobierno español de Isabel II, que en aquellos días era propicio a estas aventuras de prestigio colonial. Y ante la amenaza estadounidense, no pide ya la ayuda, sino directamente la protección jurídica y la misma anexión. No espera respuesta y el 28 de marzo alza a la bandera de España en la Torre del Homenaje de las Fortificaciones. Y el 19 de mayo el gobierno español acepta la conexión. Y esta es la última vez que Santo Domingo y España estuvieron bajo una misma bandera. Dura muy poco. En pocas semanas los independentistas se echan al monte e inician una guerra durísima. Y en 1865 el general Narváez opta por dar orden a los soldados españoles de regresar a la península. No vale la pena, a su parecer, mantener una guerra que cuesta tanta sangre en un territorio tan lejano y que confiere tantos problemas. De esta manera se separan, quizás definitivamente, por lo menos hasta hoy, la historia de las dos naciones, Santo Domingo y España, y no se restablecería la amistad hasta 1875, en que se firma un tratado de amistad y comercio. Y desde entonces, cada nación va recordando la hermandad que les unió antiguamente, pero por caminos separados. Y con esto pues terminamos este Estíocast, que sabéis que debe de ser un formato más corto que el formato crucero que es nuestros habituales Istocast. Ya empezamos en breve nuestra nueva temporada de Istocast en septiembre y espero que hayáis disfrutado. Para mí ha sido un placer contaros este breve interludio de podcast para estos calores que nos asaltan y ya nos vemos en la próxima. Un saludo.